Nos quedamos con cuestiones de actualidad y en esta jornada del 12 de mayo vamos a fijarnos en un colectivo, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Adfibrom, porque además, como en otras oportunidades también hemos centrado la atención en esta jornada, como cada 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica. Así que, ya decimos, tenemos con nosotros a integrantes de este colectivo, también a la Delegada Municipal de Salud, para que durante los próximos minutos destaquemos las actividades que con este motivo se han organizado este fin de semana, en concreto para mañana sábado. Habrá alguna iniciativa además que llegará también en próximos días de todo ello. Y también, aprovechando esta jornada, bueno, pues vamos a quedarnos con un poco la situación del colectivo en nuestra localidad, y bueno, pues también los objetivos, actividades que normalmente están desarrollando. Así que sin más, vamos a saludar ya a la Delegada Municipal de Salud, Virginia Bazán. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y también, como decíamos, nos acompañan la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Adfibrom, Pepi Gago, buenos y días. Conchi Castillo. Pepi, bienvenida. Buenos días ambas. Lo dicho, vamos a quedarnos durante los próximos minutos, si os parece, pues un poco hablando de un colectivo que decíamos, ¿no?, fuera de antena, pues cumple ya unos 15 años, así que una importante trayectoria ya en nuestra localidad, y que un año más, porque es cierto que además cada año siempre intentáis desarrollar algún tipo de iniciativa para concienciar sobre lo que es la fibromialgia, para informar sobre lo que supone, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, actividades que van a llegar, la primera de ellas, mañana sábado, ¿no? Mañana sábado. Hola, buenos días. Yo me llamo Pepi Gago y soy enferma de fibromialgia. Pues quiero decirle que el día, mañana sábado, nos ponemos en la avenida para vender las cositas que hemos hecho, para recaudar, para seguir adelante con nuestro trabajo. Y eso, decirle a todos los ubriqueños, darle las gracias por la ayuda que nos prestan, porque sin ellos, sin nuestro ayuntamiento y sin Virginia, no estaríamos aquí, sin el apoyo de ellos. Nosotros a ellos los necesitamos y ellos pues están con nosotros. Gracias. Y no tengo más nada que decir porque estoy muy nerviosa. Pero no te preocupes. Pero vamos, que me pregunten algo y yo digo lo que sea. Pues ahora vamos hablando, Pepi, no te preocupes. Conchi, que a partir de qué hora va a ser este... Sería un punto informativo, ¿no?, en el centro de la avenida, ¿no? Sí, sería sobre las 10 de la mañana. Pondríamos lo que es el puesto y pondríamos las cositas hasta el tiempo que durara todo lo que tenemos para vender. Yo creo que ya la gente nos conoce desde el día 12 de la Fibro. Y yo espero que vayan las compañeras y todo, igual que todo el mundo, así a vernos, la que pueda que cumplir, la que no, porque somos un ratito así de salda y cositas. Y yo a todo el pueblo y a toda la gente que venga a vernos nosotros, que estamos abiertos para todos, tanto para la del lupo, como la que tenga reuma, como la que no tenga, que nosotros, la asociación de nosotros, pues está en lo que es el local de la piscina abajo. Así nos reunimos de lunes a jueves, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. El jueves hacemos yoga, tenemos el miércoles una psicóloga, por la mañana tenemos un oficio que nos las ha puesto lo que es el ayuntamiento por mediación de Virginia, y lo cual que lo estamos pasando muy bien, así esperamos que vaya todo el mundo. Pues Conchi, que ha hecho ya casi un resumen de todo lo que íbamos a comentar, con detalle en los próximos minutos. Virginia, que decíamos, una actividad que hay que destacar por un colectivo que viene trabajando tantísimos años y que, bueno, pues sigue en esa línea, intentando, por un lado, como decía, ¿no?, por ejemplo, pues claro, intentar recaudar fondos para actividades, servicios que a sus usuarias, ¿no?, desean realizar. Pero también, ¿no?, en la concienciación, en la información para el resto de personas, también muy importante, citas como la de mañana. Sí, buenos días, ¿no? Yo siempre lo digo, y además siempre que tengo oportunidad pues lo resalto, ¿no?, el valor del tejido asociativo, ¿no?, y de las asociaciones, sobre todo en estos colectivos, ¿no? La fibromialgia pues afecta mayoritariamente, ¿no?, a mujeres entre 35 y 50 años, y en este caso este es el perfil de lo que estamos hablando, ¿no? Este colectivo de mujeres de fibromialgia son mayoritariamente mujeres, creo que hay un caso de hombre en la asociación, y ellas pues durante el tiempo que están allí en su asociación, en su colectivo, pues además de visibilizar, pues lo que trabajan es

pero lo hago, ya lo he dicho, lo hago desde mi corazón, entonces lo hago muy a gusto. Aunque después cuando voy a mi casa estoy muerta, pero lo hago muy a gustísimo y lo seguiré haciendo mientras esté viva. Y pueda, claro. ¿Cuántas personas os reunís más o menos, por ejemplo, allí en el local de la piscina? Si no cada día, hombre, de vez en cuando. Allí 5 o 6 somos las que vemos nada más trabajando. Sí, pero vamos, eso es así. Eso en todos los colectivos así y nosotros estamos ahí para ayudar y ya está. De todas formas, sí que sois en torno a una treintena, me decís, Sí, ¿no? 30, 29, 30 por ahí andamos. De socios De socios. que forman parte ahora Y mismo del colectivo. socios también colaboradores, que no son todos enfermos. Ahí entran también los socios colaboradores. Pues también muy Que importante, también ¿no? hemos agradecido a ellos. Bueno. Contanos más sobre el día a día, por ejemplo, de la asociación. Conchi, decíamos en manualidades, por ejemplo, se refería también Virginia a un recurso muy importante, ¿no? Que también con el que podéis estar contando durante este tiempo a través del plan Empleo Joven menos 30, un psicólogo, un fisioterapeuta, que es algo que además en otros años habéis reclamado porque evidentemente os presta un servicio muy importante, ¿no? Pues la verdad que sí, que desde aquí darle las gracias a Laura, que es la psicóloga, que es estupenda, ¿no? Vamos, nos tiene el día que nos da, por ejemplo, que son los miércoles por la tarde, pasamos un rato con ella divino, venimos con el show, ¿cómo se dice? Lo de la cabeza cambiado, y muy bien, muy contenta, nos reímos, a veces lloramos porque la enfermedad así, y después decide Carolina, ¿por qué decir? Pues exactamente igual que de Laura, que es una chiquilla estupenda, que ella hace su labor muy bien, nos atiende muy bien, le decimos, bueno, nos duela, que ya, pues allí te damos, quedamos cuatro todos los miércoles por la mañana para ir rotándonos, y muy bien, dale las gracias, vamos, de verdad, de Dios, que estamos muy bien. Y por la tarde, pues mira, pues decir que después de las labores, ¿para qué vamos a mentiras? Ponemos nuestro café y nos tomamos el café, bien con pan con manteca, bien con tulipán o bien con dulce. ¿Para qué nos vamos a decir que no? Si las demás lo saben y la que no vaya es porque no quiere ir. Porque de verdad es Dios que pasamos un ratito muy bueno. Esta mujer se pone a bailar y se queda sola, la Pepa Gago, hay que dejarla. Y en definitiva se trata de eso, ¿no? De, como decía también Virginia, ese rato de convivencia y de que nadie os va a comprender mejor que vosotras mismas, ¿no? Que claro. padecéis la fibromialgia. Que hasta hace un tiempo, me imagino que con jornadas como esta y en el día a día, iréis viendo que la comprensión es mayor, pero es verdad que la fibromialgia hace una década, bueno, pues parecía que incluso desde el ámbito médico, ¿no? No teníais la comprensión debida y es una lucha que todavía me imagino que seguís en ello, pero que poco a poco con este tipo de días se va ganando, ¿no? Pues desde el ámbito médico, como dice usted, yo la tengo diagnosticada desde el 92. Yo en el 92 vivía en Sevilla, entonces lo pasé muy mal porque mis niños eran chicos y yo me llevaban a Bien de Rocío, yo iba en un taxi con mis dos niños y me decían, Josefa, ¿qué vamos a hacer contigo? Y yo decía, ¿cómo que qué vamos a hacer contigo? Y yo estaba muriéndome, yo no sabía lo que tenía. Me ponían una inyección, como droga me ponían y a mi casa. Y de mí, de verdad, aunque esté feo decirlo, se han portado muy mal conmigo, se han cachondeado de mí así de claro. Ahora ya no, ahora ya están las cosas de otra manera. Nos entienden, podemos hablar, nos escuchan, ya está todo al 100%. Sobre todo porque el tema del dolor, supongo, no es algo que es complicado de transmitir y que no aparece en ninguna prueba, en ningún análisis. Y me imagino que, claro, eso era difícil de transmitir, pero el colectivo, los colectivos a nivel nacional, internacional, van cada vez siendo más fuertes y reflejando la situación que además se le afecta a Virginia a muchísimas personas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y yo resaltar, está bien que lo hayáis, que haya salido a relucir, y es verdad, ¿no? Que la fibromialgia, el diagnóstico de la enfermedad de fibromialgia tenía detrás una serie de tabúes, ¿no? En relación a la veracidad de, si, o no de la enfermedad, ya que tenía, como tú dices, un componente psicológico bastante importante, ¿no? Pero ya recientemente, gracias, que yo siempre lo digo, gracias al respaldo de las asociaciones, porque cada vez el valor asociativo, la red asociativa tiene más peso en todas las mesas en las que se toman decisiones en relación a la salud, ¿no? Y tiene que ser así, porque representa realmente al ciudadano, ¿no? Entonces, ya gracias a ese apoyo, pues existe el plan integrado, el proceso integrado fibromialgia, que me consta que en este los objetivos de la consejería para este nuevo año, pues están pues los de impulsar entre los profesionales sanitarios pues la integración de ese proceso integrado fibromialgia y formar, por supuesto, muchas veces a los profesionales que estamos deficitarios pues en algunos conceptos, en algunas enfermedades, ¿no? Entonces, resaltar pues que las asociaciones, pues el factor impulsivo también de impulsar pues estos planes integrales y estos procesos en la Junta de Andalucía y en la Consejería de Salud, pues es fundamental, y como muestra pues el impulso que se le va a dar a esta enfermedad en la Consejería, ¿no?, de Salud, ¿no? Porque para aquella persona que nos esté escuchando, lo mismo se ve reflejado con un poco la situación vuestra, ¿cuáles serían vuestros síntomas? ¿Cómo reflejaríais lo que es la fibromialgia a la persona que nos esté escuchando? Me da igual. Pues nuestros síntomas son cansancio, dolor, aburrimiento, agotamiento, depresión, no tienes ganas de nada, de nada. Yo, por ejemplo, ahora cuando dan las 12:30 de la mañana me tengo que acostar. Y después me levanto porque tengo que ir a la asociación. Por eso yo digo que eso es muy importante para mí. Porque si yo no tuviera la asociación, yo no sé dónde me iba a meter. Porque no sé. Yo allí lo paso muy bien. Estoy con mis compañeras, me río en lo que ha dicho Conchi. Lloramos, nos reímos, bailamos, saltamos. Pero luego me meto en mi casa y es como un pavo que hago así, ¡bum! Agacho la cabeza y ya, porque me encuentro sola y es que estoy sola. Pero yo allí lo paso muy bien. Esto es el dolor, cansancio, fatiga, no te sientes bien, te sientes como si tuvieras 100 años. Yo, por ejemplo, la cama la tengo que hacer de rodillas, aunque me veáis así como estoy. Esta muchacha no está mala, pues sí, estoy bien mala y lo pasamos muy mal, pero el rato que estamos allí lo pasamos estupendamente bien. Yo no me acuerdo de dolores ni me acuerdo de nada. Y quiero comunicarle a todos mis compañeras o la persona que se sienta mal, que vaya a la piscina, que con nosotros lo va a pasar muy bien. Y después, pues nada, pues nos tomamos 3 pastillas, 4 y ya está. Y para adelante. Ahí está ese componente físico y psicológico, ¿no?, de esta enfermedad. Que te referías, por ejemplo, a la piscina. Es otro elemento muy importante, ¿no?, en cuanto a actividades que ha supuesto la piscina cubierta, en vuestro caso, y también en torno a otros colectivos, ¿no? Pues la verdad que sí, que la piscina, pues yo he estado 2 meses yendo, pero me dio un ataque de reuma muy fuerte, la tuve que dejar. Me ha estado viendo la reumatóloga en Jerez y me dijo que sí, que ya podía ir a la piscina, que eso era muy bueno para lo que es los dolores y todo tipo de hacer gimnasia, como yoga, como todo, pero vamos, que los dolores son muy duros de pasar. Y la que tiene la fibro no sabe explicarse, y las demás o no lo entiende porque nos ve, como dice Pepa, que nos pintamos la cara, que nos reímos, pero luego es que es donde yo por lo menos me meto en la cama y esos son dolores, vamos. A mí me han mandado un tratamiento que el día que me toma esa pastilla tengo que estar 4 días acostada con unos cojines debajo de las piernas hasta que me pase lo que es el dolor de las piernas, que es por donde me empieza. Pero que aquí estamos, afrontamos la enfermedad poquito a poco con nuestro tratamiento. Vamos, la que puede ir a la piscina a bailar, que no puedo hacer otras cositas. Y lo dicho, como señala, y aquí están y lo están contando para que otras personas, a lo mejor, que se vean reflejadas y no hayan dado el paso, pues lo den, ¿no? De entrar en el colectivo, que va a suponer una ayuda, evidentemente, como estamos comentando, a través de toda esa serie de actividades que realizan. Una asociación que no solo incluye fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica, sino que se ha ampliado, además, me comentabais, a las enfermedades reumatológicas, ¿no? También pueden ir las personas que tengan lupus, reuma, las que se sientan mal por lo que sea, nosotros les vamos a ayudar, que no nos importa lo que tengan. Allí lo van a pasar bien, desde luego, porque allí lo pasamos muy bien y ya está. Y no se trata de, porque no vamos a estar todo el día llorando, porque si no nos vamos a morir de pena. Pues allí se pasa muy bien. Yo quiero darle las gracias a todo, otra vez lo digo, a las personas que nos están ayudando, porque tenemos un equipo buenísimo con nosotros, nuestro ayuntamiento, José Luis, las del Belén, las personas que nos compran, porque si fuera que no nos compraran nada, pero nosotros tenemos la posibilidad de que lo veis, la oportunidad de que lo vendemos todo. Y yo sé que no somos profesionales, porque que tengan en cuenta que no somos profesionales cociendo, que tienen sus fallos y sus cosas, pero gracias a ellas pues lo vendemos todo y yo me siento muy bien y ya está. Eso es lo que quiero decir, que allí estamos para ayudarle, que vaya, que yo sé que hay muchísima gente enferma aquí, muchísima. Decís que en la sede estáis desde lunes a jueves, ¿no? De lunes a jueves, de 4 a 8, 8:30, 9, según. Así que aquella persona que quiera contactar con que haga vosotros. Por favor, que se ponga en contacto, que vaya, que nosotros estamos allí. Que vaya, que vaya. Que le vamos a ayudar. Y si no, por ejemplo, pues otra cita importante, mañana sábado, como decíamos, a partir de las 10 de la mañana, en el centro de la Avenida de España. No va a ser de todas formas, Virginia, la única actividad, porque también por parte del ayuntamiento se está programando una cita para día 23, 24, me comentabas, 24 o 25 de mayo, ¿no? Así es, estamos todavía pendientes de confirmar por parte de la Escuela de Pacientes, ¿no? Pues sí, ya ella lo transmite, ¿no? Y es verdad que estamos trabajando de la mano tanto el colectivo como entidad local y estamos trabajando pues por eso, ¿no? Por eso, porque la asociación nos siga adelante, porque le refuerza no solamente a ellos, sino es un recurso más casi en Ubrique para todas las personas que lo necesiten, ¿no? Y siempre el Ayuntamiento y la Concejalía de Salud pues intentamos estar ahí siempre, además ellas lo saben a través de un WhatsApp, de una llamada telefónica, por una parte y por otra. Tenemos reciprocidad de atención por ambas partes, ¿no? Y en este sentido, pues yo estaba interesada en que ellos recibieran una sesión formativa sobre la fibromialgia, pero yo, porque además está demostrado así, que cuando la sesión de formación se recibe de una persona que también es paciente de fibromialgia, pues esos conocimientos suelen llegar más a esa persona, ¿no? Porque, como ellas mismas comentan, entre ellas o entre las personas que padecen la enfermedad, pues se entienden pues perfectamente, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, pues teníamos un recurso a través de la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud, que era la Escuela de Pacientes. Es un recurso que actualmente pues se está extendiendo mucho por toda la comunidad de Andalucía. De hecho, yo me meto en la página de la Escuela de Pacientes, que trata diferentes enfermedades, no solamente fibromialgia, sino enfermedades todas, de diabetes, que también hubo oportunidad y vinieron aquí para la DICICA para dar un taller de Escuela de Pacientes, cáncer colorrectal, enfermedades crónicas, también ya están tratando al cuidador, muchos tipos de patologías, ¿no? Y el proyecto de esta Escuela de Pacientes consiste, realizan diferentes actividades, ¿no? Realizan no solamente sesiones de formación de un día, de horas, o incluso realizan también jornadas. Y esas sesiones formativas vienen realizadas no solamente por personas que padecen la enfermedad, que ya están formadas, sino también por profesionales, ¿no? Y como ya os digo, yo por el perfil de personas que tenemos en esta asociación, pues yo creía conveniente que fuera una persona enferma de fibromialgia que ya hubiera participado en esta escuela de pacientes y que tuviera un amplio recorrido en formar a otras personas, ¿no? Y esta escuela de pacientes lo que consiste en eso, ¿no? Va a venir una persona desde Granada, desde la escuela de pacientes, que se va a desplazar aquí a Ubrique, está pendiente de confirmar el día. Y esta persona va a formar a los miembros de la asociación que van a participar allí, los van a formar en signos y síntomas de la enfermedad, el tratamiento psicológico, cómo abordar la enfermedad, va a dar nociones sobre recursos a los que pueden recurrir ellos en el caso de que por sí mismas no puedan satisfacer sus necesidades, y ellos pues recibirán su certificado de formadores en fibromialgia, de tal forma que ellos a su vez, estas personas usuarias de aquí de Ubrique, ya puedan transmitir también y ser formadores para otras personas que así lo necesiten. Y se trata de eso, ¿no? El objetivo principal de esta escuela es de formar a formadores, formar a futuros formadores, es decir, para que poquito a poco pues se vaya extendiendo pues esta cultura de la fibromialgia, no solamente de lo que es la fibromialgia en sí, sino de cómo tratarla, ¿no? Y teníamos la oportunidad de que viniera la Escuela de Pacientes aquí a Ubrique, en este caso con este colectivo, y ellos han ofrecido voluntarios. Yo ayer personalmente me metí en la página de la Escuela de Pacientes.es, pude ver en el colectivo de fibromialgia, en lo que es el apartado de enfermedades de fibromialgia, y para este mes, imagino que también, como es el 12 de mayo, mañana es el día de la fibromialgia, pues para este mes tenían cerrado pues unas 15 sesiones en diferentes poblaciones de Andalucía, Sevilla, Huelva, Jaén y la nuestra también, por supuesto, ¿no? Y en cierta forma, pues ese era el otro recurso, la otra actividad, pues queríamos llevar a cabo aquí en la localidad, ¿no? Así que se va a contar con esa posibilidad, aunque imagino que Pepi y Conchi, como integrantes de este colectivo desde hace tiempo, ya habrán actuado como un poco formadoras también en este sentido, a lo mejor... pues transmitiendo sus conocimientos como paciente, además, a otras personas que a lo mejor han visto que también tenían la misma patología, ¿no? Pues sí, nosotras casi todas tenemos lo mismo. Hablamos con una y hablas con otra y nos reflejamos todas con lo mismo. Supongo que habrán llegado personas diciendo, oye, mira, a mí me ocurre esto, puede ser lo mismo. Entonces, yo cuando llegan personas así, lo único que le digo, oh, qué pena hija mía, tiene el 100%. De tener lo que tenemos nosotras, porque es que el diagnóstico que ella nos da es el mismo que tenemos nosotras. Entonces, desde mi poquito conocimiento que yo tengo, lo que hago es explicarle más o menos lo que yo sé y cómo van las cosas y ya está. Y ya pues se van integrando allí, unas otras se van y otras vienen. Y así estamos. Así que una forma, ¿no?, de sí, mejorar esa formación que al fin y al cabo casi casi que seguro que realizarán diariamente, ¿no? Sí, así es. Además, como yo digo, ella su día a día y su enfermedad, pues muchas de ellas llevan 10, 15 años con la enfermedad y mejor que ellas, pues quién va a saber pues definir, ¿no?, y hablar de ella, ¿no? Con esta escuela de pacientes, pues ellos van a tener la oportunidad de que todas las personas que asistan van a recibir su certificado de profesionalidad y de formación o de formadoras en fibromialgia, ¿no?, que pues también pues las va a capacitar o por lo menos les va a dar su distintivo de formadoras a este nivel, ¿no? Y bueno, pues ese era nuestro objetivo, ¿no? Pues ahí están las actividades previstas con motivo de, recordemos, esta jornada, este Día Mundial de la Fibromialgia, que se conmemora hoy en este 12 de mayo. Queríamos ver un poco el día a día, rescatar en esta jornada lo que supone, ¿no?, la fibromialgia para integrantes de este colectivo, para recordar todo el trabajo que están realizando, porque bueno, pues se trata además de no realizar un trabajo individual, ¿no?, sino que además reuniéndoos o apoyándoos, bueno, seguro que tenéis más fuerza y hemos comentado todos los beneficios que supone. Y no sé si antes de finalizar un último mensaje en un día simbólico como hoy, pero que ya decimos, vosotros estáis ahí evidentemente al pie del cañón todos los días. Bueno, pues yo le digo a todas mis compañeras, porque ayer la verdad que nos juntamos allí unas cuantas y coincidimos todos con lo mismo, tenemos Angelina, la pobre decía, es verdad que ustedes tenían este bocadito en el estómago de lo mismo, pues dijimos, pues sí que es verdad, habíamos 8 o 9 y todas coincidimos con lo mismo, pero desde aquí lo que digo a todas las compañeras que somos musas, que se vengan, la que pueda, un día, otro día, la que pueda, que ahí no hay porque está pendiente al cañón como estamos nosotros, nosotros es que nos gusta de irnos así. Yo incluso me llevo a mi nieto, porque lo tengo que tener por la tarde, y a ese ratito lo pasamos bien, pero por favor, a todas las compañeras, que habemos muchas, que se vengan allí, que nos ayuden, y una que vaya cuando puede y otra cuando no puede, pero que vayan, por favor, lo pido desde aquí, que somos muchas personas que tenemos la fibra, además que ya lo saben. Desde aquí le mando muchos besitos, que se animen y que se vean con nosotras. Y Pepi, y lo más próximo, mañana sí que también, que se pasen por allí por el centro de la Avenida España, ¿no? Mañana sábado, pues yo lo único que le pido es que se pasen por allí, que van a ver unas cosas muy bonitas y nada, y para adelante, que allí estamos nosotros desde las 10 pues, hasta que terminemos, hasta que nos quede lo último que vendé. Ya pueden ser las 3, las 4, la hora que sea. Nosotros nos da igual, pero eso, que nos ayude y nos apoye. Y muchísimas gracias, que se vengan allí con nosotros. Virginia, que esta iniciativa o este apoyo, ¿no?, por parte del ayuntamiento a este colectivo, encuadrado dentro de lo que es la colaboración con en el ámbito de la salud también, con distintos colectivos y dentro de lo que sería el marco general, hemos hablado muchas veces de ello y se sigue elaborando además el plan local, ¿no?, de salud, ¿no? Sí, ¿no?, esto es todo va unido, esto es una red. Y además así debe ser, ¿no? Yo no concibo, no percibo los colectivos cada uno por su lado. Y además ellos y cada uno hoy toca fibromialgia, mañana tocará otro colectivo porque para eso estamos y siempre lo voy a repetir y ellos también lo van a decir. Es decir, yo intento impulsarle e inculcarle a ellos también la colaboración con otros colectivos. Eso es fundamental para que esta red no sea solamente hoy fibromialgia. Por ejemplo, ayer fue el día del lupus. Es decir, todos los días pues intentamos, sobre todo con los colectivos de Ubrique, pues que haya una red, ¿no? Y cada vez, y además ellos lo saben, cada vez que hay una conmemoración, una carrera o algo, cada vez están todos los colectivos pues unidos o intentando apoyar en qué hay que colaborar, ¿no? Un día por ti y otro por mí. Exactamente, poco, ¿eh? Porque es que además tiene que ser así, porque en cierta forma todo es tejido asociativo y tejido social, ¿no? Y bueno, pues resaltar pues la labor que ya están desarrollando. Yo estoy muy orgullosa de ella, de los 2 años que llevo trabajando con ella he notado un cambio importante. Yo he confiado en ellas y ellas han confiado en mí, eso se nota, y muy orgullosa y satisfecha, ¿no? Decir que mañana os paséis por allí, van a estar ellas en la avenida, en el centro de la Avenida España. Ellos van a mostrar el trabajo, su trabajo. Para ellos lo más importante, lo que hacen en su colectivo, aparte de los que le puede ayudar a la fisioterapia, la psicóloga, la gimnasia, es su trabajo, es lo que, para lo que van a la asociación al día a día y comparten con sus compañeras. Y para ella, pues es un orgullo que los ubriqueños vean lo que ellos hacen, ¿no? Porque es su trabajo y es lo que quieren, les dignifica también como personas, ¿no? Y allí van a estar ellas en la avenida, que os acerquéis, que no tengáis miedo, que no os sentáis mal, que os acerquéis, que les veáis las caras, que las conozcáis, que la mayoría ya las conocéis, son personas muy cercanas y más que yo siempre digo, ¿no?, que las asociaciones están más que para recibir, para aportar. ¿no? Es muy importante. Muchas veces vamos a las asociaciones porque queremos recibir ayuda y al final nos damos cuenta que lo que hacemos es aportarles nosotros, ¿no? Como personas individuales a cada una de ellas. Así que desde aquí, es verdad que como tú comentabas, con el plan local ahí estamos trabajando, el tejido asociativo es una parte importante en este proyecto de salud Ubrique y estamos trabajando arduamente, ¿no? Pues con ese mensaje de colaboración, en definitiva, ¿no? Entre todos los ciudadanos, entre los colectivos, nos vamos a quedar en el día de hoy con la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Alfibrón, conmemorando este Día Mundial de la Fibromialgia, hoy 12 de mayo, y recordando esa iniciativa que llegará mañana con un punto informativo desde las 10 de la mañana en el centro de la Avenida de España, donde podrán informarse al respecto, pero también colaborar con la compra de alguno de esos artículos que, como decía Virginia, además es muy importante para ellas, para ellos, porque bueno, es lo que realizan diariamente, y está todo su trabajo, su amor puesto en cada uno de esos artículos que van a poder ver, exposición y venta mañana en el centro de la avenida. Pues Pepi, Conchi, Virginia, nos vamos a quedar en este punto con ese mensaje de lucha y de esperanza en torno a lo que es la fibromialgia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias, Sede.